Hola, ahí está. Hola, hola, hola. No me, a ver, subime un poco el retorno. Hola, hola, hola, ahí está. Bueno, decía pues. Gracias por venir, ¿eh? No, no me escucha, no me escucha. Pará, pará, pará, que Patricio está controlando todo. Tenemos problemas con el operador técnico de Ahí está, ahí está. ¿Y pero por qué no nos ponías retorno? Ah, bueno, parece que Mentira. la gente viene acá a jugar. Hola, hola. Ahora tampoco tengo retorno, Hola, estás probando. concha de tu hermano. Hola, hola, no tengo retorno. Bueno, no importa. Hola, hola, hola, hola, hola, Hola, hola. hola. Hola, hola, hola, hola. Sí. Acá A él lo escucho bárbaro. Fran el puto Joel también lo. Te escucho bárbaro, ¿Qué? la verdad. ¿Vos me escuchás a mí? Te escucho bárbaro, Yo ¿eh? no te La escucho. verdad que parece que tenés la garganta nueva, ¿eh? Bárbaro, gracias por venir, ¿eh? Gracias, gracias a vos por invitarme. Bueno, siempre me encanta venir acá. ¿Alguien La. también? Oh, cómo nos cagó, boludo. Este es un Obviamente. pelotudo, está mandado a hacer. Bájame un caño, ¿eh? ¿Qué? Bájame un caño. Bájame un caño, ¿qué te pensás hoy? El plomero de tu vida. Bueno, empezamos de vuelta con esta entrevista que me estás haciendo.